Hola, buenas noches. Elena Villegas os saluda desde detrás del cristal del estudio, en el cubículo que alberga los artefactos electrónicos, y Alberto Sansegundo, como siempre ante el micrófono, os da la bienvenida a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Esta noche llega a su fin el largo recorrido que nos ha ocupado 12 programas a lo largo de 3 temporadas, centrado en Antología Poética del Rock, el libro, editado por Hyperion, en el que Alberto Manzano selecciona una amplia muestra de canciones representativas de la historia del género, acompañadas de sus, en ocasiones interesantes, pero a mi juicio a menudo triviales, letras. Hoy os ofrezco, algo apresuradamente, 11 de esas canciones, todas aparecidas entre 2006 y 2012, fecha en la que se cierra el libro. Espero que puedan gustaros. Sombra y miel. Podría mirarte a la cara durante 1000 años. Es como una guerra civil de dolor y vítores. Pero si fueres un caballo, podría ayudarte con las cadenas, montarte por los campos cogido a tus fogosas crines. Ojalá una dulce sombra te cobije flotando sobre los lagos, bajo el sol, hecho de miel. Lloraré jardines mientras ardas, porque aquí nadie puede salvarte. Estás regresando a la tierra, pero un día serás de plata. Estrellas mueren en mi pecho hasta que vuelva a verte. Naciste con las alas de un halcón, pero ahora te cepillas el pelo con sangre. Ojalá una dulce sombra te cobije flotando sobre los lagos, bajo el sol, hecho de miel. Fire remains. Mediodía. Me gusta dar un paseo al mediodía, mirar la vida en el parque. Me gusta dar un paseo al mediodía, pero evitar la ciudad después de que oscurezca. Me gusta ver a los niños jugando bajo la lluvia, chapoteando con sus botas, pateando el barro. Me gusta ver a los niños jugando bajo la lluvia, pero evito la ciudad después de que oscurezca. Me gusta sentir el océano soplando en mi rostro, saludar a los viejos barcos que zarpan. Me gusta sentir el océano soplando en mi rostro, pero evito la ciudad después de que oscurezca. Doy gracias a Dios por todo lo que tengo, mente, cuerpo y corazón. Doy gracias a Dios por todo lo que tengo y rezo para que me aparte de la oscuridad. I like to take a walk out in the midday. Checking life out in the park. I like to take a walk out in the midday. Oh, but avoid city after dark. To see the children playing in the rain, splashing boots and kicking mud. Oh, I love to see the kids playing in the rain. Oh, but avoid city after dark. I love to feel the ocean blowing in my face. Wave as the old boats depart. I love to feel the wind blowing in my face. But avoid the city after dark. El príncipe del caos. Como un halcón crucificado en los cuernos de un toro español, en lo profundo de Andalucía, donde el inmóvil aire invernal sigue sin llamar a nadie, el juglar gira y reparte un montón de recuerdos cenicientos. El detective está lleno de urticaria. Reconocido por los hombres como el hijo lejano de Pablo, fue criado en un furgón donde aprendió a saltar, rodar y caer. Leyendas de los indigentes a los que la poderosa tierra rechaza. A lo lejos veo molinos de viento y una ristra de cabezas reducidas. Se acercaba el año nuevo y había que empezar los preparativos. Reunamos a todos los pecadores para que se den un baño. Plancha tus galas y tu montón de vestidos carmesí. Ignora a tu benefactor. Da regalos a tu puta. En cuanto a la cabeza de Abel, dejemos que descanse. Malas notas a Caín y a Cap, que solo nos gastaron una broma. Soy el príncipe del caos, del caprichoso destino. Las parcas no quieren saber nada de mí. La vida es un frío tazón de desgracias que nunca falta en la mesa del desayuno. Con Zeus, Maximiliano y la zorra de la fábula de Esopo. El condón es el eslabón perdido. La vitalidad, mi galán con sombrero dorado. Peter Allen, Judy Garland, Sting y Ray Cooder. Los recuerdos están hechos de esto, como películas sin pantalla. Acceso aleatorio es lo que consigo. La cronología solo es una especie de sueño. Que alguien baje todas esas banderas y detenga el saludo sacrificatorio. Podemos vernos en Sanadú. Llevaré un traje de rayas. Soy el príncipe del caos, del caprichoso destino. Las parcas no quieren saber nada de mí. Soy el líder que buscaban. Te digo que soy yo. Volveremos a dar la bienvenida a los asesinos con un misal y una pistola. Dime quién será el que avise a la gente cuando suba la marea del engaño. ¿O es algo mucho más natural? Un instinto con el que debamos convivir. El instinto, ríe el pescador, es como intentar coger peces. Sé que viven en el agua. Lo demás es fruto de la suerte. Pero mis días de pesca han terminado, aunque añore la suave curva de la caña. La vida es el sujeto, vivir es solo un verbo. Soy el príncipe del caos, del caprichoso destino. Las parcas no quieren saber nada de mí. Preparations must all be made. We're gonna round up all the sinners. We're gonna tell them that it's time to bathe. You go press up your finery and your crimson gowns galore. Reject your benefactor. Give presents to your whore. And the head of Abel, we're gonna lay him down to rest. Bad marks to Cain and Ahab, whose actions were only in jest. I'm the prince of chaos, of random destiny. The three sisters of fate, they want nothing to do with me. Life's a bowl of cold misfortune, sitting stable on the breakfast table. With Zeus and Maximilian and the fox in Aesop's fable. Rubber is the missing link, bounce my gold-hatted suitor. Peter Allen, Judy Garland, Sting, and Roddy Cooper. Memories are made of this, like movies with no movie screen. Random access is what I got, chronology is just some kind of dream. Someone take all these flags down and stop the sacrificial salute. You can meet me in Xanadu, I'll be dressed in a pinstripe suit. I'm the prince of chaos, of random destiny. The three sisters of faith want nothing to do with me. I'm the leader they were seeking, I tell you, I'm the one. We're gonna welcome back assassins with a prayer book and with a gun. Tell me who will warn the people when the deception ties does rise? Or is it something far more natural, an instinct we must abide? The instinct laughs, the fisherman is like trying to gather fish. I know they live out on the water, but the rest is hit and miss. But all my fishing days are over, although I miss my rod's gentle curve. Life is the subject, to live is just a verb. I'm the prince of chaos, of random destiny. The three sisters of fate, they want nothing to do with me. Entre dos mundos. Rey de la confusión, ¿puedes enviarme una señal? ¿Puedes enviarme una postal para saber dónde estoy? Y si hace falta una razón, hay un largo, largo linaje. Solo soy yo en mi pequeña Ámsterdam. Esta es tu vida, no es tu destino. Pero sin duda fue el mío. Solo somos nosotros en nuestra pequeña Palestina. Entre dos mundos hay una puerta rota. Rey de la confusión, ¿puedes verme aquí fuera? El amor verdadero y todo eso es bastante difícil de encontrar. No estás perdido. Y de pronto el camino va a todas partes. El amor verdadero nunca me pasó por la cabeza. Y entonces la pantalla completa. Un caballo y un carro ardiendo. Y de pronto fundido en negro. Rey Cupido, tus voluntarios nunca regresan. Entre dos mundos hay una puerta rota. Thank you. tell where I am. If we need a reason, there's a long, long line. It's just me and my own little Amsterdam. This is your life, it's not your destination. It sure was mine. It's just us in our own little Palestine. Between two worlds, there's a broken door. Everywhere. True love, no, never crossed my mind. Then full screen, horse and burning wagon, and then fade to black. King Cupid, your volunteers never go back. Orilla sangrienta. Nos vimos en la orilla sangrienta. Estábamos mirando las bolsas, preguntándonos si algún color podría corresponder con algún nombre de las etiquetas. Tú dijiste, mira, esta es la tuya, amontonada encima de la de tus hermanos. ¿Ves cómo se parecen entre ellas? ¿Incluso con sus pequeños forros de plástico? Y yo dije, lo sé muy bien, ese secreto que conoces y que no sabes cómo contarlo, que jode a tu honor y se burla de tu cabeza. Pero no pasa nada, chica, porque pega con tu rojo. Entonces empezó a nevar. Nos metimos en tu coche y te pusiste a frotar mis manos mascando una chocolatina. Y dijiste, ¿no es así como el presente quiere mostrarse? Y mientras una luna creciente menguaba, nos besamos. Y yo dije, lo sé muy bien, ese secreto que sabemos y no sabemos cómo contarlo. Estoy enamorado de tu honor, estoy enamorado de tus mejillas. ¿Qué es ese ruido que se oye arriba? ¿Es el crujido de la mañana de Navidad? Y yo dije, lo sé muy bien, lo sé muy bien. See, look at that. yours, stacked on top with your brothers. See how they resemble one another, even in the plastic little cups. And I say, that secret that you know, that you don't know how to tell. It fucks with your honor, and it teases your head. But you know that it's good, girl, 'cause it's running you. Started falling, we were stuck out in your car. You were rubbing both my hands, chewing on a candy bar. You said, ain't this just like the present, to be showing up like this. There's a moon when you crest on. We start. La luz llorosa. Deja que llore tímidamente bajo la luz. Deja que llore al ver un niño de noche. Puedo tener el valor de recibir tu amor. Puedo dar unos pasos y seguir al ciego. Dentro de mí crece el secreto, mi propio cobijo. Desaparece la agonía. Nací para adorarte como un niño ciego. Nací para describirte, para llevar tu cabeza hasta el sol, labrar tu rostro en la parte trasera del sol. Bendecidos. Fuimos bendecidos por el pastor que practicaba lo que predicaba. Fuimos bendecidos por el pobre que decía que el cielo se podía tocar. Fuimos bendecidos por la chica que vendía rosas y nos enseñó a vivir. Fuimos bendecidos por el niño abandonado que supo perdonar. Fuimos bendecidos por la mujer maltratada que no buscó venganza. Fuimos bendecidos por el guerrero que no necesitó vencer. Fuimos bendecidos por el ciego que podía ver a kilómetros de distancia. Fuimos bendecidos por el boxeador que no peleó por el trofeo. Fuimos bendecidos por la madre que entregó en adopción a su bebé. Fuimos bendecidos por el soldado que entregó su vida. Fuimos bendecidos por el maestro que no tenía título. Fuimos bendecidos por el prisionero que sabía cómo ser libre. Fuimos bendecidos. Sí, fuimos bendecidos. Fuimos bendecidos por el místico que convirtió el agua en vino. Fuimos bendecidos por el relojero que renunció a su tiempo. Fuimos bendecidos por el hombre herido que no sintió el menor dolor, por el extranjero errante que sabía nuestros nombres. Fuimos bendecidos por el hombre sin hogar que nos enseñó el camino a casa. Fuimos bendecidos por el hombre hambriento que nos llenó de amor, por el pequeño bebé inocente que nos enseñó la verdad. Fuimos bendecidos por los seres más tristes, abandonados y maltratados. Fuimos bendecidos. Sí, fuimos bendecidos. Fuimos bendecidos. Blessed of the minister who practiced what he preached. We were blessed by the poor man who said heaven is within reach. We were blessed by the girl selling roses who showed us how to live. We were blessed by the neglected child who knew how to forgive. We were blessed by the battered woman who didn't seek revenge. We were blessed by the warrior who didn't need to win. We were blessed by the blind man who could see for miles and miles. We were blessed by the fighter who didn't fight for the prize. We were blessed by the mother who gave up the child. We were blessed by the soldier who gave up his life. We were blessed by the teacher who didn't have a degree. We were blessed by the prisoner who knew how to be free. Blessed by the mystic who turned water into wine. We were blessed by the watchmaker who gave up his time. We were blessed by the wounded man who felt no pain. wayfaring stranger who knew our names. We were blessed by the homeless man who showed us a way home. We were blessed by the hungry man who filled us with love. By the little innocent baby who taught us the truth. We were blessed by the forlorn, forsaken, and abused. We were blessed. We were blessed. Yeah, we were blessed. Dejad que tiemble Inglaterra. Duerme Occidente. Dejad que tiemble Inglaterra, cargada de muertos mudos. Me temo que vuestra sangre no volverá a levantarse. Inglaterra, tus días de fiesta han terminado. Otro día, Bobby, para que vuelvas a casa y me digas que la indiferencia ha ganado. Sonríe, sonríe, Bobby, con tu dulce boca. Recoge tus preocupaciones y vamos hasta la fuente de la muerte. Y chapoteemos, nademos sin parar, y riamos bien fuerte hasta que el día acabe, y los pájaros hayan callado en las ramas, y los insectos se cortejen en los matorrales, y en las orillas de los dulces lagos, las pesadas piedras caigan. Luna. Las manos poco entusiastas de los dioses descendieron para coger mis perlas de adrenalina y llevárselas a la boca, enjuagando todo el miedo y alimentándolas con su saliva. Ahora estoy completamente rejuvenecida y tranquila. Como si fuera el pasatiempo más sano, estar en las amenazantes circunstancias de la vida y nacer de nuevo, todos renacidos y felices. La mejor manera de volver a empezar es fallar miserablemente. Fallar en el amor, fallar en la entrega, fallar en la creación de un flujo, y entonces realinearlo todo, y entrar en el agujero del principio, y entrar en el agujero del principio. Arriesgarlo todo es el único objetivo y el principio de todo. Hands of the God. el gris se vuelve negro. No me apagues la radio, por favor, no me apagues la radio. No con la soga aún colgando, mientras la boca de la eternidad canta. ¿Tan insectos hoy en ámbar? Los días pasan, por favor, no lo olvides. Tan desiguales, tan enamorados. Los días pasan, recuérdalo. El gris se vuelve negro. ¿No oyes mi radio? ¿No puedes oír mi radio? No con la bestia aún durmiendo, mientras los ojos de la eternidad lloran. ¿Tan insectos hoy en ámbar? Los días pasan, por favor, no lo olvides. Tan desiguales, tan enamorados. Los días pasan, recuérdalo. El gris se vuelve negro. En la sangre nos hundimos y ardemos. El gris se vuelve negro. Dime que soy la brisa. Dime que soy el mar, el arroyo, el cielo, las hojas. Oye mi llamada. Hola, hola. Dime que soy el fuego, que soy el aire, la hierba, el silencio de la liebre. Hola, hola. Dime que soy los pájaros, la corteza del árbol, la piedra, la alondra. Dime que soy el sol, la luna. Oye mi llamada. Hola, hola. Dime que soy el día, que soy la noche, la oscuridad, la luz. Oye mi llamada. Hola, hola. Dime que soy el viento, la brisa, el norte, el sur, el este. Dime que soy la tierra, las estrellas. Oye mi llamada. Hola, hola. Call me the sea. Call me the stream. Con las agujas del reloj del estudio acercándose peligrosamente a su límite, debemos despedirnos. En esta última hora habéis escuchado canciones, con sus correspondientes letras, de Sparkle Horse, Yusuf, Elliot Murphy, Greg Copeland, Bon Iver, Anthony and the Johnsons, Lucinda Williams, PJ Harvey, Bjork, Mark Lanegan y Beth Orton. Todas ellas están entresacadas del amplio elenco que Alberto Manzano recoge en Antología Poética del Rock, su minucioso e interesante repaso por lo más significativo del siglo largo de vida de la música rock. Sin tiempo para más, os decimos adiós, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable principal de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Hasta el lunes próximo. Adiós.